subsecretario de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfield. Guido, Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Pali, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, Guido, a ver si podemos entender un poquito qué significó este acuerdo y convenio que Nación va a devolver fondos que le pertenecen a la provincia de La Pampa del año 2017, pero quedan pendientes 2018, 2019. A ver, explícanos un poquito de qué se trata. Sí. A ver si lo intentamos explicar porque no es un tema simple y fácil de entender para quien no está o sigue la problemática. Sí. Nosotros estábamos en negociaciones hace mucho tiempo con ANSES por el financiamiento de las cajas provinciales. Es más, se adelantó muchísimo, se llegó a un punto de que se financie a las cajas que no están transferidas a Nación. Por ejemplo, La Pampa es una de las cajas que no fueron transferidas a Nación, que nos pongan en pie de igualdad con aquellas que sí están transferidas. Claro. O sea, que nos financien el déficit, porque te doy un ejemplo. Por ejemplo, San Luis tiene la caja transferida y Nación todos los meses se hace cargo del déficit o paga las jubilaciones. Bueno, para poner en un pie de igualdad, nosotros exigíamos el pago del déficit, inclusive hay acuerdos y convenios firmados. Se había llegado a ese punto, se había llegado a un acuerdo, pero después surgió otro problema que por dos decretos que había en el ámbito nacional, nos exigían, por un lado, armonizar. O sea, querían que las jubilaciones de La Pampa sean iguales a las jubilaciones nacionales, con lo cual dejábamos de pagar el 82%. Sí. Y por otro lado, había otro decreto que establecía que para financiarnos el déficit debíamos tener firmado y ratificado el consenso fiscal. Sí. Como todos recordarán, La Pampa firmó el consenso fiscal, pero no ratificó en la Cámara ante los incumplimientos de Nación. Sí. Bueno, habíamos llegado ya habíamos acordado inclusive el monto el cual nos puede financiar Nación, nos debería financiar Nación, pero no, después estaba el impedimento legal de que no se podía firmar por estos dos decretos. Bueno, salió el decreto el 691 del 2019, donde derogan esos dos artículos, con lo cual nos dan la razón a nosotros que no deberían estar, y ahí sí se le habilitó a ANSES a poder firmar el déficit 2017, que es lo que se hizo ahora. Ellos nos van a mandar ahora 726 millones de lo que queda por cubrir del déficit. Ellos nos estuvieron mandando durante el año 2017 unas cuotas que cubrían aproximadamente el 20% del déficit y ahora completan el déficit que ellos nos reconocen. Te explico, Pali, el déficit que ellos nos reconocen, que no es el déficit del instituto. O sea, ellos nos reconocen el déficit como le reconocen el déficit a las provincias que lo transfirieron. Si La Pampa, por ejemplo, quiere pagar el 82% móvil, se hace cargo La Pampa de pagar jubilaciones más altas que la de Nación. Ah, de la diferencia esa que hay. Claro, sí. Eso es lo que se planteó siempre. Nosotros le decíamos, bueno, nos pagan igual que le pagan al resto. Si La Pampa quiere pagar jubilaciones mayores que el resto, nos hacemos cargo de la diferencia. Por eso, en uno de los decretos, establecían penalidades porque La Pampa pagaba jubilaciones más altas, por ejemplo, el 82%. Y nosotros le discutíamos, no, financien hasta las jubilaciones, igual que el resto del país, y si nosotros pagamos jubilaciones más altas, no hacemos cargo del déficit. Eso es lo que ocurre hoy por hoy. ¿Y lo lograron entender eso? Sí, después de arduas negociaciones, yo no me acuerdo, pero son como 2 o 3 años que hemos estado yendo, viniendo, discutiendo, lo entendieron, por eso lo derogaron. Para que quede más claro, por ejemplo, el déficit del año 2017 es 1.141 millones. Nación reconoce 962. La diferencia lo pone la provincia y el instituto. Claro. Sí, ellos reconocen 962 y eso es lo que nos pagan. El déficit que supera ese monto se hace cargo la provincia, que es el 82% móvil. Claro. Sí, bueno, sí. Después de muchas negociaciones, eso se llegó a un entendimiento, y por eso salió el decreto que deroga eso y ahora sí, ya se firmó el convenio, se envió el proyecto de ley de ratificación a la Cámara y lo más importante de todo, aparte de que nos pagan el déficit 2017, es que ya queda la puerta abierta para que ahora sea una mecánica mucho más rápida y ya está bien aceitado de pagar los déficits de todos los años. Ah, está bien. Porque, o sea, eso trababa el pago del 2018. El 2018 ya hemos estado intercambiando la información, pero como no estaba el impedimento legal de que ellos nos envíen el monto, no se había avanzado en el 2018. Ahora, con esto esperemos que se abra la puerta y sea ya sea un mecanismo mucho más aceitado y más rápido el pago de los déficits de las cajas. Claro. Guido, ese dinero que va a ingresar, los 726 millones y pico, ¿ese dinero va al instituto? En realidad, la provincia y los municipios, porque estos son fondos coparticipables, pero por una ley, donde se envió desde el Poder Ejecutivo y tuvo el apoyo en la Cámara, todo lo que ingresa de la detracción del 15% que en su momento se había traído en la época de Cavallo, sí, y se firmó que se devolvía, eso va todo al instituto. O sea que por una política de Estado de mantener el sistema previsional, en el año 2017 todo lo que entró nosotros ya se lo dimos al instituto. Ah, está bien. Ahora, financieramente entra a la provincia y se va a coparticipar a los municipios. Contablemente va al instituto y el instituto lo devuelve. Claro, sí. Porque, en los hechos queda para la provincia porque nosotros en el 2017 ya lo adelantamos al instituto. Por eso el instituto pudo pagar en tiempo y forma las jubilaciones y el 82%. Claro, sí. O sea, si no se hubiese desfinanciado. El 2017, ¿quién lo financió? La provincia, los municipios y una parte del instituto. Claro. Ahora, cuando devuelven el 2017, lo que hacemos es ingresarlo nosotros al presupuesto y coparticiparlo. Una parte queda para la provincia y otra parte para los municipios. Sí, está clarito. Guido, y en 2018 me decías que están intercambiando ahí, ¿ya se tiene el monto del déficit que tiene nosotros que poner? Nosotros tenemos del 2018 el monto real del déficit, que son 1.658 millones. De ahí queda ver cuánto reconoce ANSES. Claro. ¿Viste como yo te dije del 2017, que era 1.141 y ellos nos reconocieron 9.62? Claro, porque... Bueno, el déficit real del 2018 es 1.658. Claro, sí. Estamos ahí intercambiando información a ver cuánto es lo que reconocen ellos. Está bien. ¿Y 2019 va a pasar lo mismo? 2019 va a pasar lo mismo, pero justamente ahora, después de haber destrabado esto, ya la mecánica se va a ir aceptando cada vez más y va a ser más rápida. Claro. O sea, ya está, inclusive, ya está el procedimiento cómo calcular el déficit. Sí, está clarito. Está. Bueno, por lo menos se ha destrabado y bueno, calculo que con el cambio también de gestión y un gobierno más amigable, entre comillas, con la provincia de La Pampa, por ahí es mucho más rápido esto. Sí, sin hablar. Nosotros no hemos estado reuniendo en estos años, estaba este impedimento, pero bueno, está en el sistema previsional, está en juicio del 2009-2014, eso está en juicio por... porque no se ha pagado, y sí nos han pagado 2015-2016, ahora con esto nos pagarían 2017. Ah, o sea que hay una deuda de Nación de 2009 a 2000... Hay una deuda 2009-2014 que eso está en la Corte Suprema ya. Ah, y tiene fallo, me parece, La Pampa, sí. No, en este juicio no. Ah, bueno, uno más entonces, esperando la decisión de la Corte. Bien, Guido, no sé si querés completar con algo, si no queríamos tener una explicación, una voz oficial sobre qué significaba esto. No, simplemente esto es un gran paso porque con esto se asegura el financiamiento de las cajas previsionales, porque la verdad es un gran sacrificio que hace el Poder Ejecutivo y los municipios, en su parte, que la parte que le coparticipan, de lo que le estamos destinando al instituto para solventar el déficit y que los jubilados cobren en tiempo y forma y a su vez el 82% móvil. Porque para hacia afuera no se ve, porque el jubilado llega el día del cobro, lo cobra con el 82% móvil y la verdad no se ve el enorme sacrificio que se está haciendo para solventar esto. Yo tengo a valores, por ejemplo, el 2020, el déficit estimado del instituto va a ser alrededor de los 5.000 millones, que se va a tener que adelantar eso, porque el ANSES, fíjate vos, el tiempo que tarda en reconocerte, entre que se hace todo el cálculo, reconoce, pero eso lo adelanta la provincia y los municipios. Claro, bueno, esto es un gran paso para ya aceptar ese mecanismo y asegurar el financiamiento de la caja previsional, que son números muy importantes y de gran preocupación si no tuviéramos una seguridad en el financiamiento. Con las provincias que no transfirieron que transfirieron las cajas Nación, esto es mes a mes, me imagino. Claro, en las provincias que transfirieron las cajas cobran el mínimo de una jubilación nacional y se hace cargo el ANSES. Claro. Se hace cargo de hacer. Por eso la gran decisión política en su momento de no transferir la caja. Lo mejor. A ver, si vos te querés sacar una preocupación, por ejemplo, nosotros nos juntamos con la gente de San Luis, ellos no tienen esta preocupación, porque no tienen caja provincial. Se jubilan directamente de ANSES y ANSES les paga, por supuesto, jubilaciones mucho más bajas. Claro, ese es el tema. Pero ellos tienen transferido y no tienen la preocupación. A ver, no tienen esa negociación, no van a negociar, no tienen todo este trajín que tenemos nosotros de mantener el poder. Pero bueno, bienvenido sea que lo podamos transferir y que se esté pagando el 82% móvil. Claro, sí, no tienen el problema ese de que el dinero viene de Nación, pero tienen los jubilados ganando menos. Eso, pero tienen los jubilados ganando menos, digo. Sí, no, ni hablar, no, ni hablar. Por eso, en su momento, cuando nos querían penalizar porque las jubilaciones pampeanas eran mayores, que nosotros salimos a decir que Nación quería que bajemos las jubilaciones provinciales, era justamente eso, porque ellos querían la palabra armonizar habían puesto. Armonizar significaba que todos ganen lo mismo. Claro. Bueno, nosotros le queremos entender, no, nosotros nos hacemos cargo del déficit que genera pagar el 82%. Claro. Usted, Nación, tal como lo dice la ley, hágase cargo del déficit para ponernos en un pie de igualdad como se hacen cargo del déficit de las otras provincias. Clarito. Bien, Guido, muchas gracias. Listo. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. La palabra del subsecretario de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, pasó por Radio Kermés. Son 9:32 minutos. Está Sebastián González, que me va a contar lo que... el tema de la Copa Libertadores y todo eso. Yo estoy recontento.